ambición es un gran hermano. La última que salió fue Carmen Bazán. Primero se fue el piloto, pues la campanario le leyó bien la cartilla. Y ella echó después a Humberto, pues en boquete de cabeza se metía. Sola te veo yo, pero encerradita en el puerto. La última pulsada fue la madre, porque a su niñito le contó que la campanario arrimaba a un muchacho muy guapetón. Es un signo de mi vida que tu mujer te engaña con otro. Te la pegan a diario y no es multimillonario. Te engaña con Juan Bernal porque es un maestro en el toqueteo de campanario. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tío un crucifijo muy bonito que es de plata. Mi abuela que es muy creyente, la cruz de todos los santos, pero la cruz que yo quiero es una buena cruz, campo. Quito, el alcalde de Ubrique está mosqueado. El alcalde de Ubrique está mosqueado. La Junta no le da ni una subvención. ¡Quito! ¡Como ya no hay más dinero! Como ya no hay más dinero, no han puesto ni un banco en todos los callejones. Y la piscina cubierta sigue aún cerrada, pues le faltan los motores. Y el telesilla ya vale el polletón a larga roba. El aparcamiento de la plaza mucha pasta le va a suponer, porque las excavadoras un poquete tienen que hacer, pero solamente tienen dinero para contratar a un tío. Y me viene al pensamiento, si ya tienes el cemento, alcalde, no te preocupes que te pedí pintarse solito el aparcamiento. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tía un crucifijo muy bonito que es de plata. Mi abuela que es muy creyente, la cruz de todos los santos, pero la cruz que yo quiero es una buena cruz. Están las viejas de Chanda con su calcetincito y con su tacón. Va a perder unos kilitos. La gente se arregla y se pega su paseo, se coloca su chandita, su zapato y tiran pa'l matadero. Especialista no, lo que aquí hace falta es un decalón. Yo le dije a un amigo de mío que tiene unos kilitos de más, dale la vuelta al pantano y ya verás que mejorará. Y cuando lo vi otra vez, que después cree que me dijo el tío con sudores, siguió mis indicaciones, le dio la vuelta al pantano y puso la mesa, me dio la vega de los pastores.